Esto no tiene precio. Esto no se paga. Esto es cariño, es amor al deporte plenamente nacional. No por casualidad el escudo de la República Oriental del Uruguay lo tiene como tal. Antes muertos que cansados, la historia de nuestro país fue escrita de a caballo. Van a girar hacia la derecha, Casupá primero, y en las patas Darling. Ahí están los dos en la misma línea. Los dos entraron a la Villa Hípica, definiendo palmo a palmo lo que va a ser la 33ª edición del Domingo Navarro. Pero como camina al costado, no entrega la carrera, no entrega la carrera Diego Lugo. ¿Quién se lo llevará? Quedará en Río Branco. Camina y camina el Posado. Mira para atrás el Elcho González, sabedor de que viene bien montado, de que los antecedentes sobraron en su favor, y ya en plena Villa Hípica se define. Gracias Río Branco por recibirnos, gracias Río Branco por ser parte de nuestra sociedad. Una radio que estuvo siempre a la par con el ecuestre, pero mucho más a la par con esta sociedad riobranquense que hoy se pone de fiesta para el país hípico. Están regresando acá a la Villa Hípica, que nos espera para el final. Gente, gente y más gente para presenciar la roja. Allí se viene el final. Se termina país. Y estoy pagado de sobra con la forma que él me mira. Cuando le procedo. Allá por el 2018 el explorador ganaba en 58. Descubrieron un gran pingo que con los años, con el entrenamiento, con la comida, pero por sobre todo con ese cariño que hay que brindarle a los pingos. Aparece la gente de Daniel González. Con este tostado enorme que muestra por donde le miren su clase, clasificando tercero nada menos que en Sarandí del G, un quinto puesto en Casupá en esta temporada 2022 y hoy, Cali de perdedor en Río Branco, Casupá va con la mano arriba. Se define la 33ª edición del Domingo Navarro. Se va para el sur del país el explorador, el de Daniel González, con Celso González. Te lo decíamos ayer, no había dos sin tres y la tercera vencida. Tercero, quinto, y hoy tuvo que cruzar el país para saborear la miel del triunfo. Se va para la gente del Club Social Casupá. Se lo lleva la gente de Casupá, gente de tierra adentro, el explorador, con Celso González. El de Daniel González, caiga la cuadrícula del hocico del tostado todo. Se lo lleva la gente del sur, se lo lleva la gente de Casupá, explorador. Entrar ni un pasto seco, y lo que es peor, solito, frente al rigor del despiadado invierno.